Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Quiénes fueron los cátaros? ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Por qué casi son exterminados por la Iglesia? Y sobre todo, ¿estaban protegiendo algún tipo de reliquia muy valiosa que quedó como una leyenda? Después Alemania quiso recuperar. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es el gran misterio y por qué se le relaciona a los cátaros con la montaña sagrada de Montsegur y con la montaña sagrada de Montserrat? ¿Qué pasa con todo esto? Pues hoy vamos a revelar unos datos que os van a sorprender. Sobre todo vamos a hablar de una persona llamada Otto Rahn, alguien que servía los servicios de la Alemania nazi y que estaba investigando algo por todas estas montañas sagradas. Quería descubrir un objeto que los cátaros dejaron oculto. Veis, antes de empezar toda esta temática tenemos que saber quiénes fueron los cátaros y cuáles eran sus ideas, su filosofía. Los cátaros eran un grupo de personas que seguían las doctrinas del catarismo. ¿Y qué es el catarismo? Pues es una especie de corriente filosófica religiosa que lo que buscaba era incorporar muchos saberes gnósticos. Era de carácter gnóstico el catarismo. Surgió, sobre todo, con mayor influencia en Francia, al sur de Francia, pero se extendió por Europa Occidental, entre el siglo XI y el XIII. Una de las mayores fuentes de la información que tenemos sobre los cátaros, porque es una información, ya os digo, los cátaros eran bastante clandestinos, porque fueron obligados a serlo por parte de la Iglesia, era que ellos pensaban que había una enorme dualidad en el universo, el bien y el mal. El bien era el espíritu, la voluntad, los sentimientos, aquello que trasciende lo material. Y el mal, que también lo identificaban con Satanás, era lo material. Todos los vicios, todo lo que nos atan al mundo físico, era el mal. Por ello también ellos practicaban mucho el estoicismo. Es decir, ellos eran personas estoicas. Evitaban el sufrimiento teniendo poco, solo amando el espíritu. ¿Qué pasó? Pues que la Iglesia no le hizo nada de gracia que existiera este movimiento porque estaba adquiriendo muchísima fuerza. Por ello, en el año 1209 acabó con ellos, los debilitó y los obligó a pasar a la clandestinidad. Los cátaros tienen muchísimos secretos, pero nos vamos a centrar en su reliquia más preciada. Veréis, el tesoro más preciado de los cátaros es algo que tuvieron que proteger de un enorme asedio el 16 de marzo de 1244, cuando el Papa Inocencio IV asedió uno de sus castillos más importantes situado en la cima del Montsegur. Montsegur es una montaña sagrada que está después de los Pirineos, en el territorio francés. Allí tenían este castillo los cátaros y decidieron hacer algo muy importante. Ellos sabían que el castillo iba a caer. 4 días antes de que cayera el castillo, se escaparon varios cátaros, de los más importantes, protegiendo una reliquia, un tesoro. Este tesoro lo ocultaron en la montaña e hicieron señales de luces a sus amigos cátaros para saber que ya lo habían ocultado de los invasores del Papa Inocencio IV. Con esto, el objeto que estaban protegiendo luego se descubriría un poco, pero centenares de años después, en 1931, cuando un oficial alemán llamado Otto Rahn se interesó muchísimo por la montaña sagrada de Montsegur, viajó allí y durante 3 meses estuvo buscando algo. Catalogó todas las cuevas del Montsegur, creó un libro que se publicó en Alemania sobre todo lo que encontró allí y lo tituló La cruzada contra el Grial. Es decir, ¿nos está diciendo que la reliquia de los cátaros era el Santo Grial? Pues sí y no. Porque el grial para los cátaros no era un vaso. El santo grial, en lengua occital, que era la lengua de los cátaros, es una lengua que surgió también en el sur de Francia, grial se traducía como gradal. Y gradal en occital significa libro o tablilla. Pero luego vamos a hablar de eso. Porque Otto Rahn, al publicar la cruzada contra el grial y mostrar todas las grutas secretas, las cuevas, los túneles de Montségur, el libro hizo que se identificara Montségur con unas crónicas medievales de un señor llamado Wolfram von Eschenbach, que decía que existía una mítica montaña que se identificaba como Montsalvat. Claro, Otto Rahn, al descubrir que Montségur tenía muchos secretos, pensó que era el Montsalvat legendario del señor Wolfram von Eschenbach. Wolfram von Eschenbach decía que en Montsalvat se ocultaba la gran reliquia, ese santo grial. Pero lo que no sabían es que Otto Rahn descubrió que el santo grial para los cátaros no era un vaso, como os decía. Era un libro, una tablilla. Como os decía, al sur de Francia los cátaros hablaban el idioma llamado occitano. El occitano. El occitano, grial, se traduce como gradal y gradal significa libro o tablilla. Según Otto Rahn, la reliquia de los cátaros era una tablilla con inscripciones, con runas, en un idioma muy antiguo que no se podía leer, pero que era tremendamente importante para los cátaros. Claro, tablillas de piedra con inscripciones muy antiguas, esto me suena a la antigua Sumeria, pero luego hablaremos de eso. Las tablillas, existe una pista histórica de ellas. Llegaron a Francia por parte de los visigodos tras el asedio a Roma. El gradal había llegado allí tras la destrucción del Templo de Salomón por parte del general Tito. Ahora bien, este general alemán, Otto Rahn, ¿por qué se estaba interesando Alemania en una reliquia de origen judío? ¿Por qué? Pues porque ahí empezó las guerras mágicas. Esta gente sabía muy bien que las reliquias movían masas y también algo más. Un tipo de esoterismo real que, según ellos, podía afectar a sus tropas. Existió una profecía. Los cátaros tenían una profecía. Otto Rahn sabía muy bien cuál era. Veréis, 7 años después de que Otto Rahn regresara nuevamente a Montségur para continuar su investigación, escribió un segundo libro. Este libro se llamaba La corte de Lucifer en Europa. Ni más ni menos, fijaos qué contundencia con ese libro. Pero ¿qué quería transmitir con Lucifer en Europa y qué tenía que ver con Montségur, con el Santo Grial o el Gradal, con esas tablillas? Pues hacía alusión a una profecía cátara, una profecía que decía así: Al cap de 700 años verdeyea el laurel, que significa que los cátaros retornarían 700 años después. Al cabo de 700 años, el laurel verdeguea, o sea, que se vuelve verde, que se vuelve vivo, que es más poderoso. ¿Qué pasó? Que esa profecía la dejamos estancada por el momento, luego hablaremos de ella porque Alemania hizo que se cumpliese. Veréis, se dice que Otto Rahn, después de escribir ese libro sobre la profecía, de que había algo muy raro con los cátaros, se dice que murió poco después de escribirlo, y que murió en circunstancias muy raras. El boletín oficial que se publicó fue que se perdió en una tormenta helada que, bueno, que era imposible que se rescatase su cuerpo. Había caído en un total misterio la desaparición de Otto Rahn. ¿Qué pasa? Pues que se rumoreaba que se había cambiado el nombre, que se había convertido en embajador alemán en Roma y que un amigo suyo muy importante, el general Karl Wolff, Estaba con él allí. Y por cierto, a Karl Wolf se le vio en la montaña de Montserrat, junto a Himmler, un lugarteniente de Hitler, buscando algo, pidiéndole a los monjes de la abadía de Montserrat que si tenían allí el Santo Grial y que se lo dieran. Pero los monjes le plantaron cara aquí en España a Alemania, diciéndoles: lo que tenemos aquí, nadie puede saberlo, es nuestro y no os lo vais a llevar. ¿Qué tenían allí? ¿El Santo Grial o aquellas tablillas de los cátaros que podemos llamar el Santo Gradal? Hay otra versión que ya os comenté que traducía Grial como sangre, sangrila. Pero ya esto nos desvía un poco de los cátaros y nos mete un poco en la trama del Código da Vinci, como que el Santo Grial es una línea de sangre de sucesores de María Magdalena y demás. Pero aquí estamos hablando de los cátaros, del occitano, de la traducción al libro o tabla de piedra con caracteres rúnicos que protegieron tras ese asedio en Montsegur y que se identifica con Montsalvat. Lo que se descubriría con el paso de los años es que la leyenda de Montsalvat no estaba en Montsegur, estaba en Montserrat. Por eso los monjes de la abadía protegían ese gran tesoro y que a día de hoy posiblemente sigan protegiéndolo. Ahora hablemos de aquella profecía. ¿Qué pasó 700 años después? El castillo cátaro de Montsegur fue asediado el 16 de marzo de 1244. Pues 700 años después, el 16 de marzo de 1944, Francia ya estaba ocupada por Alemania y muchos testigos vieron un helicóptero modelo Fieseler Stroke Cigüeña que estaba realizando un dibujo en el cielo de la Cruz Cátara en la cima del Montsegur. Como si Alemania estuviera diciendo: conocemos el secreto de los cátaros y vamos a rendir culto 700 años después, el día exacto del asedio cátaro de este castillo. Y dibujaron con el avión la Cruz Cátara. Hay muchos testigos, hay libros sobre esto que hablan de ello y que demuestran que al menos sabían algo de los cátaros, un enorme secreto. Les tenían admiración por algo. Algo que a lo mejor es un poco oscuro porque... bueno, esto ya también sería un secreto, ya que se relaciona un poco con lo albino. Pero esto ya sería otro tema que no quiero meterme ahí. De todas formas, a bordo de este helicóptero que hizo la señal cátara, viajaba Alfred Rosenberg, experto en esoterismo, que trabajaba para Alemania. Años atrás había fundado la Sociedad de Buscadores del Grial, o sea que había un interés enorme por buscar ese objeto, fuese lo que fuese. Ese mismo día también se encontraba por esas tierras Otto Schonzein, oficial de alto rango alemán, que también estaba buscando por los alrededores de Montsegur, mientras que sus compañeros hacían la cruz en el cielo con ese helicóptero. Aquí está la gran cuestión. ¿Estaban buscando el Santo Grial u otra cosa? Hay una conexión muy estrecha con los cátaros. Buscarla, porque no todo está dicho. También os digo una cosa, se ha intentado enturbiar mucho la figura de los cátaros, su línea genealógica, su sangre. Hay desinformación pura en este tema, no sabemos realmente por dónde tirar, pero esto que os acabo de decir son datos históricos, datos reales. Lo que no se sabe muy bien es qué eran esas tablillas. Lo que se conoce es que extrañamente en Montserrat hay un museo de tablillas sumerias de arcilla. Y vosotros me diréis, ¿qué demonios pintan las tablillas sumerias allí expuestas en la montaña de Montserrat? A mí eso me dejó totalmente descolocado. Y las he visto con mis ojos. Están allí, son una realidad. ¿Tendrá algo que ver las tablillas sumerias o las tablas Me del destino de la antigua Sumeria con lo que querían ocultar los cátaros? Ahí lo dejamos. Con esto dicho, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros investigar y, como siempre, continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os traigo un libro extraordinario. Este libro se llama El gran secreto de Leonardo da Vinci. Está escrito por Lynn Pignett y Clive Prince. El libro lo está publicando la editorial Luciérnaga, ya veis, es una edición bastante bonita, y es una biblioteca dirigida por Javier Sierra. Yo ya os digo, Javier Sierra para mí es uno de los mejores investigadores que existen, sobre todo en libros, que hacía ensayos de investigación. De hecho, el vídeo de hoy, una parte importante de los datos que os he dado sobre los cátaros, los he podido obtener gracias a muchas investigaciones de Javier Sierra. Y desde aquí, bueno, le mando un enorme abrazo porque yo admiro a esta persona. Realmente es uno de los mejores investigadores. Pero bueno, al lío. Este libro intenta demostrar que la Sábana Santa ha sido creada por Leonardo da Vinci, ni más ni menos, y que hay análisis científicos que lo demuestran. Si os interesa el tema, este es el mejor libro que existe. No busquéis en otro lugar porque, además que es actual, que ha salido el día 8, es de lo mejor que existe en cuanto a la temática. Por eso, mi lectura recomendada esta vez es este libro. Con esto dicho, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.